Hola, soy Babi Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando canta, cuando toca. Es un pendón, es un Don Juan, es como un ciclón que... ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, Bariloche! ¡Buenas noches! ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¡Ay, qué buen día tuve hoy! La verdad, me salió todo maravilloso, así que no trates de arruinármelo. Buenas noches, Anita. ¿Cómo te va? Hola, hoy buenas noches. Como hay cámara por todos lados, estamos como gran hermano. No hay que meterse ni el dedo en la nariz ni nada. Ten cuidado con las cámaras y te ponen cámara en los edificios, en todos lados, que por ahí vos te rascás el culo, te pones el dedo en la nariz, o le estás campaneando el culo a la mujer del portero y te toman todas las cámaras. No las tomamos cuando necesitas, pero las tomamos. Hoy traje para que ustedes escuchen, porque la radio es cultura y la música es cultura. Miren, a cómo no le gusta que Alfonsín vaya como candidato. No le gusta nada, cómo, pero qué pan triste. No hay nada que le venga bien. Todo, viste, no, qué amargo. Hijo, se desayuna con limón. Bueno, ¿y ahora dónde va a ir? Porque ahora en el radicalismo no está, en el peronismo no está, con los K no está. Que se vaya a la bodega de nuevo, porque no se puede estar en contra de todo, Anita. Viste que yo estoy a favor de todo. Estoy a favor de la tele, de los muchachos, de los programas, de la UCR, de los K, de los peronistas, de vos, de mí, de todo. Hay que ser positivo en la vida. No podemos ser más negativos. Hoy traje a Gilbert Becó. ¿Te acuerdas que te prometía Gilbert Becó? Una canción que me encanta de él. Poné 212. Poneme los teléfonos para que la gente nos llame. Y hoy Anita va a hacer un curso de autoayuda con unos cuadernillos que trajo. Léeme los títulos de los cuadernillos sin hablar demasiado, no hagas personaje, nada. No, te juro. Atenete a lo que yo te pregunto, nada más, sin meter un solo bocadillo más. Cuaderno de ejercicios para aprender a ser feliz. Sí. Vamos a tener otro para aumentar la autoestima. Mira, eso me hace falta a mí. Y otro para descubrir los talentos ocultos. Bueno, eso le vamos a dar a Gervasi. La gente puede llamar a los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Digo, ya casi todo el teatro vendido en Rosario y viene el espacio Casilda, pero Rosario, que siempre estuvo cerca, mi familia de Rosario está a full con las entradas. Sábado 9 de abril, por única vez en este año, Teatro Mateo Bo de Rosario recibe al Ángel. Puede estar con todos los amigos con un monólogo nuevo, con canciones nuevas alusivas, que puede ser debut y despedida. 0341-425-9285. Vamos a probar hasta dónde tenemos libertad de expresión. 0341-425-9285. Y además voy a hablar de los matrimonios, de las amantes, todo lo que la gente quiere escuchar arriba de un escenario, lo hago. 0341-425-9285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. Todas las zonas circundantes a Casilda, vayan a sacar la entrada mañana mismo. Mañana Rosario, saque las que quedan. 03464-49082. El teléfono para Casilda, 03464-49082. Y para Rosario, saque mañana, hágame caso, porque ya queda colgado la lámpara. 03414259285. Si venís con mal humor, abstenete. ¿Quieres decir, vos sabés quién fue Gilbert Becó? No, la verdad que no hay. Todo en la vida no se sabe. Ay, linda. Ángel de la medianoche. El ángel de la gente, tengo ganas de volver con el ángel de la medianoche a la tele. Si la gente quiere que yo vuelva a la tele con el ángel de la medianoche, llaman a Babi Espacio al 10011. Estoy armando un programa nuevo del ángel, que no es como antes con la puteada. Es más lo que está haciendo Jesús Quintero ahora en España. Más con entrevistas, lo mismo. Así que voy a hacer, así que estoy abierto. Estoy abierto a ofertas. Que te llamen, ¿no? Que no te desaprovechen. Muchos canales me están llamando, te digo. Hoy me llamaron del canal de San Fernando. Bien. Sí, y bueno, yo quiero decir realmente que probablemente vuelva antes de fin de año, pero nada más que hacer el ángel. Yo, ¿se acuerdan que dije? O con el ángel o no vuelvo a la tele. Probablemente, así que un aplauso si volvemos. Excelente, ¿sí? Si va a ser tipo... En libertad y sin censura, en libertad y sin censura. Babi Espacio al 10011, la gente puede decir, ¿volver o no vuelva? Pues así ponen, ¿volver o no vuelva? Que la gente opine. Y en el programa, si voy a la tele, voy a tener un termómetro con el invitado que va a ir, donde la gente permanentemente va a opinar sobre ese invitado, va a Ford, por ejemplo, y le va a hacer preguntas que no dice, nadie se las hizo. Entonces, permanentemente va a decir el termómetro si la gente lo banca o no lo banca, para que ese programa va a ser para que nos sigan viviendo engañados. ¿Entendés? Para que la gente ya no se la crea nadie, estos boludos vernáculos que andan dando vueltas por los canales, que no se la crean más, ¿viste? Le haces una pregunta a los políticos, grado de popularidad en el programa, y voy a sortear, como siempre, el querido Fiat 600. Vuelvo a sortear el Fiat 600, así que armé ya la... qué lindo. Voy a volver, vamos a ver, lo único que tengo es menos pelo, pero voy a volver igual. Poneme el 10 de Gilbert Beco, escuché que lindo cantaba. Salga el sol, liderarás marchar sin decir adiós ni mirar atrás. Cuando salga el sol, prende fuego al tren, quema la estación, quiero volver. Cuando salga el sol, ya no me tendrás, pues mi corazón busca libertad, ya llegó el final. Entre tú y yo, vamos a olvidar lo que fue de tu amor. Escúchame. Cuando salga el sol, mi bandera irá sobre el ancho mar, en cualquier tapón lo describiré. Pues ningún papel sé que nos podrá otra vez juntar. Yo quiero volar, quiero gozar mi libertad. Yo quiero sentir que soy feliz. Gilbert Becó y hace, ¿por qué será que hace, hay cosas que puede ser en cultura, falta de cultura de los programadores o simplemente de la gente? Porque yo quería poner esto, porque hoy yo escuché a Nicolás Repetto el otro día que hablaba de los fideos con tuco en la tele, que si la gente quería fideos con tuco, le dan fideos con tuco, pero yo no lo vi a Repetto tirando un corcho. Nunca hacer caviar, realmente. Hoy lo decía Beto Casella, tiene razón. Yo no lo vi nunca hacer un... Mire, Zaracatunga, Tunga, tampoco es, mire. O sea, no hay mucha diferencia de lo que ha hecho. Nunca lo vi haciéndole un reportaje a Max Scheler, ¿viste? O sea... Pero es verdad, ¿viste? Hay una cosa que... Un poco. Es verdad que no hay cultura. La vez pasada, Caseros, y yo se lo sigo agradeciendo... Decía que en este programa, por lo menos, se bardeará alguna vieja, pero se puede llegar a escuchar a Pink Floyd. Y bueno, la idea de este programa realmente, amigos, es pasar la noche juntos, charlar un poco, pero sacarlos de la pelotudez, ¿no? De la consigna de el mate se le pone primero el azúcar, después el cerro, o viceversa. Sino, aunque equivocado, y aunque drásticamente equivocados en muchos casos, y dramáticamente dramáticamente fascistas en otro, y libremente locos en otro, tratamos de darle algo diferente. No lo logramos, pero estamos buscándolo, ¿no? Creo que, claro, lo bueno es buscarlo. Por eso, una de las formas de buscarlo es la cultura de la música. Yo sé mucho de música, gracias a Dios, porque creo que el buen vivir, siempre lo cuento esto, no pasa el buen vivir por tener plata, sino por consumir lo mismo que los que tienen plata. O sea, los que tienen plata fuman habanos, coiba, cuando hacen guita se sientan ricos y fuman habanos. Lo bueno es no tener plata y saber lo que es un habano, coiba, o que recitan a Martín mientras los hacen, o quiénes los hacen, y quién es el que les lee. ¿Me pueden dar el nombre, por favor, a ver si hay cultura? ¿Cómo se llama el que le lee a los cubanos mientras hacen los habanos? Digo en verso y todo, tengo esta capacidad. ¿Vos sabías cómo es la historia? No. Bueno, mientras fabrican los habanos... Pero esta canción sí la conocí. Está bien, la hizo Sergio Denis después. No, la conocí pero por este Silver Beco, vos porque tenés Europa. No, porque tengo a mis hermanos que... Está bien, no importa, a nadie, mira, a nadie en tu vida no le importa nada. O sea, no empieces a explicar, no es un reportaje, Anita, callate y hacés el locutor. Ok. Entonces, realmente, me hace perder el santilinga. Hay un lector que le lee a los cubanos mientras los hombres hacen los habanos. Entonces, y mientras eligen las hojas y todo, hay un tipo que lo va leyendo. Y es muy bueno eso. Y tendría que haber una radio que entre chiste y chiste de Procas y Verde te vaya leyendo algunas cosas. Yo por ahí hoy leo algo. No traje mi libro, pero desde el lunes voy a traer un libro y voy a leer un parrafito de algo, para que la gente haga un cuento, ¿no? Como el de Caperucita, cualquier cosa. Pero es bueno, cuando termina el día, hablar de alguna gente que está prácticamente en estado de extinción, que no es reconocida, y que a mí me da mucha pena, porque ¿cuánto hace que no se habla de Silver Beco, no? Y también quería poner el uno hoy, pero después cuando yo te pida, porque también pasó casi intrascendente, salvo por C5N y Radio 10, que notablemente lo han comunicado muchas veces, pasó intrascendente un hecho que para mí, y claro, bueno, por supuesto, es un país jodido hubo una condena al genocidio armenio que el juez Ollarvide leyó en ausencia, porque después de tantos años se condena en ausencia, que fue un hito en la historia de la justicia. Ustedes no se olviden el juicio de Nuremberg, por ejemplo, y lo han dejado pasar. Nosotros tenemos una gran comunidad armenia y ejemplares empresarios armenios que han hecho historia, ¿no?, de la Argentina. Y te repito, se ha dejado pasar, yo lo comenté cuando fue, pero no vi que lo levanten ni los programas de Chimento, ni los programas de que hablan de todo, ni 678, ni 8910, ni 456, ni nada. Entonces, yo me sentí muy orgulloso, porque fue terrible ese genocidio, y entonces decidí hoy también, dentro de esta cosa de que me agarró de pseudocultura por ser un neófito, y un bruto, pero que quiere ser culto, porque ahí está, cuando yo hablaba hoy de saber vivir y la plata, ¿no? La cultura no es cara, la cultura es barata, la cultura es un libro en una biblioteca, la cultura es un diario, y la cultura también es prestar atención y preguntar. No, quería decir eso. Y haber profundizado más sobre el tema de la condena del genocidio armenio hubiera marcado un hito en nuestra juventud, que le hubiera enseñado que en la Argentina pasó esto. Y parece mentira, pero nadie le da bola. Y pasó esto en la Argentina. Y lo hicimos nosotros. Y un juez argentino. Así que para toda la comunidad armenia le voy a regalar este tema. Thank you. Que soportó durante tantos años en silencio y logró la condena. Este es el himno armenio, y lo dejé entero porque cantaba, además por respeto a la comunidad, Gilbert Bekó, Yal Zanabur y Nana Muscuri, nada menos, y es un gusto. Y yo pregunto, y la pregunta de esta noche para mensaje de texto es, no es lo mismo ser culturoso que culto, ¿no? No es lo mismo escuchar un psicólogo... un filósofo televisivo hablando pelotudeces que escuchar a un croto hablando de su vida. Cuando un filósofo televisivo habla pelotudeces y se para sobre el hombro del resto del mundo creyendo ser dueño de la verdad absoluta por ser filósofo, dice pelotudeces y encima se termina suicidando en su misma filosofía. O sea, se van enredando tanto y tienen tanto afán de culturosos que terminan diciendo pelotudeces que la gente dice, ¿y qué dijo? Y a veces te encuentras con un croto que te cuenta la historia de su vida, con una filosofía de vida y un porqué de su vida, y salís con un aprendizaje. Por eso la pregunta de esta noche, que no es un programa común, pero total, ya cerró y Bope ayer, así que podemos dar el gusto de hacernos un pésimo programa y sin rating, porque a veces uno pasa en televisión y pasa en la radio, en pos de la medición, dice pelotudeces, y se desespera tratando de ganarle al otro. Qué lindo sería si no existiesen las medidoras, y uno podría hacer programas de calidad sin el riesgo de que el rating se caiga porque está dando calidad. Yo creo que sería maravilloso para la democracia el no tener que nadie te mida, sino que te mida la gente, y seguramente sería bastante bueno para los jóvenes, y bastante bueno para todo el mundo, el poder darse el gusto de pasar el himno armenio y no en la canción de Rodrigo Maradona, ¿no? Y enseñarle a la gente que Armenia tiene este himno y que Ruanda tiene este otro, y abrir las puertas al mundo, pero no por mí, sino por todo. Pero lamentablemente mañana seguimos midiendo, entonces mañana hay que volver a decir cómo es la receta del pollo al horno. Mientras tanto, hoy no podemos dar el gusto de hablar de la cultura. Y me gustaría que no pase lo que pasa cada vez que hablamos de la cultura, que puede que baje el rating, pero la gente no habla, porque la cultura no divierte. Porque la cultura no dispara nada. Y es más, después te encontrás con alguien el otro día que te dice, no, te pusiste medio hinchapelota con lo de la cultura y cambié. Amigos míos, ¿no? Que me dicen, no, ¿sabes que te escuché cuando empezaste, viste, con lo de la cultura? Me aburrí y me fui a dormir. Entonces, ponele, ¿no? Cuando empezaste a hablar de la importancia del guanaco en el sur, en el norte, perdón, me aburrí y me fui a dormir. Entonces, eso te va limitando a no poder hablar de la importancia de la carne de guanaco o de Gilbert Bécquer y Edith Piaf y Charles Aznavour y del genocidio armenio y de Juan Salvador Gaviota. Que realmente es una picardía, pero bueno, no es mi responsabilidad. A uno le pagan para ganar, no para perder, y hace lo imposible. Yo creo que de no existir las mediciones, no existirían los payasos, ¿no? Yo creo que a todo payaso le hubiera encantado ser galán, o por lo menos ser un monologuista o un actor de carácter. Pero bueno, el payaso llena el circo. Y entonces cuando el payaso dice, me saco la nariz colorada y los zapatos grandes, el dueño del circo dice, tan loco, boludo, no vendemos una entrada, ponete la nariz colorada. Y esto me lo contaba una vez Billy Cafaro, que es un gran baladista, y que canta muy parecido a Frank Sinatra, balada, tiene una voz espectacular, y que cuando él grabó, fue a grabar una balada, y le dijeron, no, vos tenés que grabar Piti Piti. Y dice, no, pero yo quiero grabar canciones lentas. No, vos grabás Piti Piti, queremos Piti Piti, queremos Marcianita, y 3 años vas a grabar y después te vas, junta plata. O sea, y lo usaron para 3 años y lo tiraron como un forro, pero la realidad es que lo que quería grabar eran baladas lentas, con una muy buena voz que tiene, pero no, piti piti. Y esto es lo que nos pasa a todos los que trabajamos en el medio, del que no reniego, pero que en algún momento determinado, yo me acuerdo en la época, a mí me decían, a ver, arriba, hacer cagar de risa a la gente, salí que la gente se ría. Y bueno, en televisión era. Y digo, está bien, si querés lo hago reír. Pero yo tenía ganas de hacerlos pensar. No, boludo, no, risa, risa, la gente necesita distraerse, pero para eso está Tinelli. Igual, están todos, hay que hacer cagar de risa, putas, puta futbolista, concurso de tirar el corcho, Zaracatunga, y referitado a los programas del día. Va, la gente no tiene por qué pensar, la gente no se lo merece. Y yo pensaba en el derecho adquirido de la gente, que tiene de pensar también. Y le tenés que dar la posibilidad de pensar. No le tenés que dar, porque... Y después viene el mismo que te tira el corcho y te hace zaracatunga, dice, la gente boluda y come fideos de contuco. Entonces, realmente, vamos a probar, si hay gente del otro lado, que me lo diga. Yo no creo que la gente coma fideos. Mejor dicho, hoy comí fideos con truco yo. Y no por eso soy un pelotudo. ¿Entendés? Y también te aviso que no me gusta el sushi. Pero también no soy un pelotudo. Uno tiene que tener la altura de... Comunicate desde tu celular con el Ángel. Envía Babi. Más tu mensaje al 10011. Abrázame así. Que esta noche yo quiero sentir. De tu pecho el inquieto latir cuando estás a mi lado. Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón. Cuando pide Bueno, muy bien, Anita, volviste, hola. Hola, Babi. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Estamos hablando del tema de la cultura. Sí, ¿quién habla? Jorgito de Bernal. Sí, Jorge de Bernal. Correcto. Jorgito no, Jorge. Bueno, está bien, de acuerdo. ¿Ok? No, no, bueno, no, no, no, no, es muy importante, el hito no, porque sos grande, ¿qué edad tenés? 4'4". Bueno, entonces sos Jorge de Bernal. De acuerdo, Jorge de Bernal. ¿Mm? Ahí voy. Estamos hablando del tema de la cultura. ¿Sabes lo que me vino a la cabeza? No. Bueno, de acuerdo. La frase de... Si pudieras saber lo que te fue a la cabeza, sería evidente. Sería y estaría bien. Trabajando en Plaza Falucho, lleno de plata. Claro. Sí. ¿Te acuerdas de la famosa frase que decía la... No. Espera, espera, ¿qué te voy a decir? Sí. La diferencia de clases, lo que decía Confucio. Donde hay cultura, no hay diferencia de clases. Confucio. Confucio. Sí. Un viejo conocido de Oriente, ¿correcto? Que fíjate que si lo dice la inversa... ¿Quién fue Confucio? Oh, caramba. Caramba, Confucio. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Un viejo y legendario pensador. Sí. ¿Correcto? No sé. Yo no, no me... ¿Cómo no? Yo no me metí. ¿Dijiste sí o recién? No, no, sí, digo, ah, no, bueno. No. Bueno, no, no, pero pregunto, ¿quién fue? Es legendario. ¿En qué época estuvo? ¿Antes de Cristo, después de Cristo? ¿Antes de Japón, después de Japón? No, no. ¿En China? No, porque eso también es cultura, explicarle a la gente. No, no le explico. Si era de Taiwán. Quiero rememorar algo que vos estabas hablando de cultura y bueno, voy no, a no, está bueno, pero vamos, cuando citamos a alguien, uh-huh. No hagamos la del Negro Oro que dice que leyó a Borges y lo único que leyó fue el lomo del libro. Hay que. Caramba, ¿en serio? Yo pensé que era un gran lector de Borges, pero bueno. Es un gran mentiroso. Ah, bueno, listo. Sí, okay. Bueno, sí. Bueno, no, yo no, digo... Si Borges no lo podía ver al Negro. No, está bien, bueno, está bien, bueno, sí. No, está bien, bueno, espera, no, está bien. En eso me hace acordar cuando Borges hizo un, hablando de cultura, ¿no? Siempre de cultura, cuando dijo, fue a dar una gran, una audiencia y dijo, bueno, porque saque Spiare, y hubo dos periodistas boludos que se cagaron de la risa, y Borges continuó, la convención, lo que estaba diciendo. Háblame de Confucio, por favor. Bueno, no, está bien. Dale. Sí, no te enojes. No, te... no, Anita, viste, es una ignorante. ¿Qué pasa, Anita? Bueno, dale. Háblame de Confucio. ¿Cómo es de Confucio, Anita? Dale. No, sí. Yo te voy a hacer esto. Mira, te voy a decir esto. Sí. Confucio dijo, donde hay cultura no hay diferencia de clases. Si lo decís a la inversa, sí. También cierra, donde... No hay diferencia entre clase y cultura. Exactamente. Bueno, antes te digo una cosa. Si hay cultura, vos sentás a la mesa a cuatro comensales, uno es obrero. No, vamos más corta. No, va. Yo quiero saber qué es Confucio. No sé qué es Confucio. No, pero que no empieza a desviar la conversación. No, ya está, Anita, vos no sos conductora, vos sos locutora, callate. Sí. Pues caramba, qué cultura. Sí, sí. Escúchame. ¿Qué querés saber de Confucio? Nada. ¿Cuándo nació? No te puedo decir. No, no me importa. Viejo pensado. Para, te hago una pregunta. ¿Está muerto? Obvio. Voy a parafrasear al Negro Oro. ¿Murió Confucio? Sí, ahí está. Íntimo amigo mío. 30 años de amistad. Sí, claro. Era como un hermano. Confucio, antes de decir algo, me preguntaba a mí. Sí, claro. ¿Está muerto en serio, no? Bueno, entonces era amigo mío. Pero él se asegura, ¿viste? Para que el tipo no diga... Yo nunca lo vi. Entonces, ahora me desanaste en algo. ¿Qué? Y esto es muy culturoso lo tuyo. ¿Qué? Que no sabía que el Negro Oro, lo único que sabía de Borges era la tapa. Pero y pregúntale algo, va a ser, lo que no sabe lo inventa. Te mando un beso, chao viejo, hasta luego. El Negro Oro es un... si no sabe leer. Ay, Gaby, no podés desmerecer a una persona. No, ya se desmerece solo. Escucha, no sabe leer el Negro. Además, fíjate que el Negro... dice, yo tengo 30 años de amistad, 40, y después le decís al otro, ¿lo conocés ahora? ¿De qué hora? El Negro, ¿no es amigo tuyo? No, ¿el que está en radio? No, es todo una mentira, es todo cartón pintado. ¿Vos? ¿Estás hablando en serio? Pero tiene más llegada la gente sí. Al Bondi que Negro Oro. Y bueno, pero el Bondi está en la ventana. Pero por eso, y además llegaba la gente. Bueno, estamos... ¿Cómo chao, te quiere la gente? Saludar a los muchachos. Santón, ahí manda un beso. Mirá, Anita, mirá. Qué lindos que los son. Los muchachos, ¿viste? Y llévatelo. No, si gracias. Comprate uno. No, pero estábamos hablando hasta que te llegó con Confucio. Pero vos tampoco sabías quién era Confucio. ¿Cómo no voy a saber quién es Confucio? Sí, porque vos le dijiste... Filósofo y pensador chino. Pero pará, pero vos le dijiste en un momento, a ver, bueno, entonces decime quién fue Confucio. Entonces por eso yo te decía. No, pero cuando citás a alguien... Bueno, basta, no hagas el show. Anita, a nadie le importa. Basta de interrumpirme porque ayer la gente me dijo, te hizo pasar de un tema al otro. Porque te pones... Vos, ¿para qué te pagan a vos? La verdad. No, no te rías, no te... Para cumplir un horario. Bueno, listo. Cumplir el callate. ¿Sabes que si te callas a mí me sirve? Porque... Bueno, está bien. Podría hablar, en este programa me podría meter con la gente, hablar con la gente. Ahora me van a putear. Porque si no, no te putea nadie, pero no te das cuenta, Anita, que interrumpís y cortás la onda del programa, lo que yo digo, y preguntás quién fue Confucio. Vos no tenés que preguntar, no sos conductora, Anita. ¿Se te aclaró eso que no sos conductor? Pero ya lo sé. No tenés capacidad de conducción. Ya lo sé, Babi. Bueno, entonces callate. No, no me hagas más. Callate y anda a vender vacas. Hola. Hola. Hola. Sí. Babi. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué habla Ana de Longchamp? Sí. No, estoy peleando con la guachita esta que... No me digas, sí. No, pero viste cómo son, que se te sublevan si lo dejás a los negros. Sí, te escucho. Pobre Anita. Sí. Oíme. Ahí la che está llorando afuera, que llore, que mira, no me importa que llore. Bueno, sí. Oíme una cosa. Por un lado, yo creo que no podés preguntarle a Anita, supongo por la edad que tiene, se la nota una chica muy joven. ¿Qué no le puedo preguntar? ¿Quién es Gilbert Bécaud? ¿Pero por qué? Pero precisamente la obligación de nosotros es enseñarle a los que vienen, no en esa carrera porque Anita no va a seguir mucho tiempo, pero a los que vienen detrás nuestro, ¿quiénes son? Porque si nosotros no les enseñamos quién fue Gilbert Bécaud, se van a quedar nada más que con los Beatles. Bueno, yo se lo enseñé a mis hijos, pero a lo mejor ella no pudo saberlo. Bueno, pero que lo aprenda ahora, en cambio de decir guarangada, que lo aprenda. Y por otro lado, yo te estoy muy agradecida, realmente me hiciste llorar, porque pasaste el himno que cantó Gilbert Bécaud con Charles Aznavour. Sí, Charles Aznavour. Charles Aznavour. Que es Aznavourian de apellido porque es armenio. Exactamente. Sí, ¿vos sos armenia? No soy armenia, pero soy descendiente de libanés. Ah, muy bien. Y ellos también tienen mucho respeto por estos cantantes. Aparte cantan en francés y en Líbano se habla francés, además de la lengua del lugar. Bueno. Y me hiciste recordar a toda mi familia que yo en un momento, hace unos cuantísimos años, estuve por ir a ver a Líbano. Y no pude viajar porque justo los israelitas habían declarado la guerra. Ajá. Así que tuvieron que volar en ¿qué guerra? A Italia. ¿La de los 100 días? La de los 100 días. Entonces ellos volaron a Italia y yo me quedé acá. A ver si la gente tiene cultura. ¿Quién era el ministro israelí que estuvo al frente de la guerra de los 100 días? Ay, me mataste. No, pero pregunto a la gente, que deben saber, según la comunidad israelí sabe, sí. ¿Quién fue el ministro que estaba? Porque siempre se le mezcla... Porque... ¿Pero ministro israelí o ministro libanés? No, israelí. Israelí. Sí, que estuvo al frente de... O sea, que mandó a la guerra de los 100 días, que capitaneó. No hablo de Moshe Dayan, no hablo ¿no de... ¿No fue Ben Gurión? Ahí está, vamos por ahí. ¿Ben Gurión? Ben Gurión, muy exacto. Bien. Muy bien, muy bien. Un aplauso para la señora. Esto también es cultura. De los 6 días, sí, no dije los 100 días, me equivoqué. ¿Y Golda Meir quién era? Bueno, Golda Meir es una de mis... ídolas. Predilectas, mujeres del mundo. Yo tengo una historia con Golda Meir. Vos sabés que cuando muere Golda Meir, sí. Viaja al cielo y se encuentra con Moshe Dayan. Sí. Entonces Moshe Dayan dice, Golda. Y ella lo mira y dice, tuelto. Bueno, te mando un beso, chao, mi amor. Gracias, y gracias por haber pasado. Y si lo podés pasar otro minutito. Después lo pasamos, después lo pasamos. Un beso grande. Te agradezco. Hasta luego. Con razón estaba Gervasio una hora hablando porque era una mujer. Cuando uno es una mujer, no, en serio, estás media hora con cada uno chamullando ahí, boludeando, te digo, corto los mensajes, ¿quién sos? Que le salía al aire, dame el número. Pablo, viste, chamulla, hace su programa personal. Ya se vició de nuevo, hoy tengo mal día. O, a usted, ahora que hay cámara, lo voy a marcar a todos muy de cerca. Yo, te digo, chamullan con la gente, ya vino mundo y ya empezaron, no, a vos te, que te regalamos el sueldo, la cámara, no quiere leer los mensajes de texto, no, léeme, dale, hace lo que tienes que hacer, que de boca. Llega un mensaje con la palabra Babi, espacio mensaje. Y con alegría, con, bien, sí. Ay, Babi, déjame hinchar las pelotas, ¿a qué te viniste? ¿Pero qué es esto? ¿Estás loca, vos? ¿Esto es un servicio militar? ¿Qué onda? Es peor. Hola, es querido, peor. Dice acá. Soy Lucía de Caleta, Olivia. ¿Cuándo vas a andar por el sur? No, bien, no te hagas la payasa. Lee bien. Pronto voy a ir por el sur. Bueno, otro de Chubut dice... Nancy, mi mamá cumpleaños. Y es el único regalo que le puedo hacer. Te escucha todos los días. Gracias, Sabrina y familia. Y quiere que la salude, Babi. Muy bien, un beso. ¿Cómo se llama la mamá? Nancy, un beso grande, Nancy, un beso enorme. Genio, tenés que volver a la tele, se te extraña mucho Darío de Solano. Bueno, muchas gracias. Sara de los Hornos opina lo mismo, volvé, Babi. Volvé con la frente marchita, sí. ¿Cuándo vas a estar por Neuquén? Acá te amamos. Y tengo que volver al casino de Neuquén a trabajar, porque la verdad es que yo también los amo, y me acuerdo que fue un lleno total en el casino de Neuquén, sí. Esto te lo dice Guadalupe, y también opina que tenés que volver a la tele. Bueno... Ángel Cariños, alguien que firma desde Buenos Aires, desde el Chaco dice, volví a la tele, te estamos esperando ahí, pero no dejen la radio. Nunca, la radio no la voy a dejar jamás. Es más, si tengo que elegir, me quedo con la radio. También Correa de Santa Fe dice, tenés que volver a la tele, sos un capo. Bueno. De Formosa, ídolo, te escucho siempre mientras hago mi tarea. Bueno, lo que pasa es que yo iba a estar en C5N, pero me sacó el lugar el Negro Oro con su éxito, con Postdata. Sí. Mónica dice, siempre te escucho, Babi, volvé a la tele. Viste que Tinelli dijo que si el Negro sigue en Postdata, no vuelve a la noche. Ah, no sabía esas declaraciones, ¿dónde salieron? En La Nación. Ah, cierto que no quedó. Hoy es primera plana, o no sé, la crítica. Dice que si vuelve el Negro, lo dice Tinelli, en cuanto el Negro vuelva, si yo no vuelvo a la noche, si está el Negro, pues me quita, me chupa toda la audiencia. Sí. Me gustó el día que el tema fue la pérdida de alegría, cuando tenía menos, que hoy era más feliz. Bueno. Volví a la caja boba, la plata. Bueno. Y me voy por plata, así que nadie no... No, a la caja boba, la tele, Bobby. Por eso, vuelvo por plata. ¿No sabes esas cosas? Sí, dale. Néstor de Cleu también te dice, volvé capo. Pablo de Guillón también te mandó un SMS diciéndote que sos un grosso y que tenés muchos sesos. Escuchar el 5 de acá, qué lindo. A ver, pe. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, crois-moi, Kéline. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine. Dans la ville, tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, la pauvre temps. Yo trabajaba en una disquería en San Isidro, se llama Tempo, que traíamos los discos importados para los DJs de Buana, de Mau Mau. El dueño era Claudio García Babosa, se llamaba, que si alguno sabe de él, si murió Claudio, no sé, no tengo idea, un chico de viajaba mucho y traía discos. Y yo ahí trabajaba prácticamente gratis, atendía las mañanas, nada más que para poder poner música en esa bandeja Kembraun de mármol. Y entonces nadie entendía, porque claro, viste cuando las disquerías de galería tenían los parlantes afuera, y para mí era mágico eso, porque poder poner música fuerte, que en mi casa no me dejaban, y además la música que me gustaba. Entonces yo tenía un gusto muy especial, ¿no? Me acuerdo de los primeros discos de Jethro Tull y Pink Floyd, y que eran prácticamente, viste, como joyitas, que venía un solo disco de esos, y yo aprendí, por eso aprendí a escuchar a esta gente que a veces pongo a la noche, y esta noche venía con ganas de escuchar música y hablar con usted, ¿no? Si usted quiere llamar o pedir. Pero vos, por ejemplo, poneme el 3, que hay varias versiones de este tema, pero esta es una de las... Caer otoño sobre el mar, ya el amor parece asomar. Qué linda. O la blanca arena va, con tibio sol, los veraneantes volverán a su rutina en la ciudad, sin darte cuenta llegará nuestra Navidad. Septiembre, amor, es alcanzar a los veleros en la playa, es tu mirar cuando en mis brazos tú estás. Es cuando sé que no nos vamos a dejar. Dame los teléfonos, Anita, para que la gente llame, a ver si le gusta o cambiamos, sí. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 1011. Hola. Hola, Babi. ¿Sí? ¿Cómo te va, Babi? Bien, ¿quién habla? Bueno, Lucía. ¿De dónde? De Almagro. Contame. Mira, yo te escucho poco, pero... A ver, me esperas, ahora, ya, ¿no? Medio segundo, por favor. Sí, ¿qué querés, no? Anita, estás hablando. Que pongas este tema también por Frank Sinatra, por favor. No, no, déjame. Hoy es Gilbert Beco, entre otros. Bueno, sí. ¿Qué pasa, Lucía? Sí, disculpame, que interrumpe con pavadas, sí. Pobrecita, sí. Es divina. ¿La grabó Francinata Septiembre? No. Hola. Babi, hola. Es divina, esa piba es divina. No, no, es demasiado bruta, de no. Campo. Ay, callate, que es una... Ayer me gritaba que era una campesina. Bata, es un animal salvaje. Es una dulce. Bajale el micrófono. Sí, Pulgarcito, bajale el micrófono. Sí, te escucho. Es una dulce, dejá. Te escucho. Bueno, mira, no, voy la pregunta que hiciste. Yo te escucho poco ahora la noche, pero igual... ¿Por qué me escuchas poco? Ay, sí, porque vos sabés que yo a la noche a veces veo otras cosas y realmente tendría que escuchar a vos que me haces reír. ¿Qué edad tenés, vos? Poner bien, 57. ¿Vos no sabés lo que yo sufro cuando alguien me dice que me escucha poco? No, pero la verdad, mira, yo porque al mediodía siempre te escuchaba y era honesta, sí, mira, acostarme y estando un poquito bajoneada, porque yo tengo una pyme así, pero no tenía ganas de trabajar, bueno... ¿Qué, la pyme de qué? No, una pequeña cosa, me compré una máquina para hacer costura, para hacer cosas así. Y está Fantino, ahora lo escuchás a Fantino. Ay, me encanta Fantino también. No te pongas celoso, porque vos con vos se aprende muchísimo. Ustedes son unos traidores, le da lo mismo Fantino que Monti. No, Babi. A mí me daba lo mismo. Perdón, ¿qué te dije, Anita? Yo, ¿te acuerdas que yo te decía? Nunca hay que creerle a la gente cuando la gente dice te amo, te adoro, que no te saquen de la radio porque no la escuchan. Le pones un mudo a cantar y la gente dice, ay, qué bien que canta el mudo. No, pues muy bueno Fantino, pero no lo digo por Fantino. Lo digo para que no se la crean los que hacemos radio, que la gente está con vos. La gente está con la radio, no con vos. Sí. No, Babi, no. Vos, lo que pasa es que a mí me gusta Fantino porque es pum para arriba, bueno, y esas cosas, ¿viste? Pero yo siempre te escuchaba a vos porque siempre aprendo algo de vos. Sí, bueno. ¿Cómo me perdí ante las madres? ¿Cómo me perdí? Sí, pero morir. Después, ¿sabes qué pasa? Después la gente se aburre porque la gente aprende. Y conmigo aprende. No, y se aburre. No me aburre. Yo no me aburría nunca. No, bueno, pero evidentemente... No. Escuchen a Fantino, vaya. Bueno, no, Babi, no. No, no. Yo con vos no me aburría, te quiero mucho, te aprecio mucho. Anda, anda a escuchar a Fantino, anda, anda. No, no. A ver cómo hacemos el pro de para el domingo. Bueno, no me cortes, ¿eh? No me cortes porque... Anda, anda, que por un pedazo de un sándwich de batillona se va todo el mundo a Fantino. No, lo escucho a veces y lo pago, ¿eh? No, no, no, no hay que apagar, escuchalo, Miguel. No, no, no, no, no, no. Pero este es el fenómeno Mirol, los chubis vienen carne propia. Una vez decían, no, Mirol, no. Mirol, Viral, ¿cómo te escucho, Esteban? Son la voz de lo que no tienen voz. Vino Basalo y Basalo, ¿cómo te escucho? Son la voz de lo que no tienen voz. No escucho Basalo, no. ¿Eh? Pero te digo, ¿cómo no se escucha Basalo? Mejor programa de la radio. No. Es mi amigo Basalo. Es divino. Ah, ves, dale ahora mismo. Las viejas son una velera. Yo lo apago, no, no, no. La... Bueno, habla. Bueno, escúchame. No, no, no, Babi. Yo porque me venía muy bien el programa de la del mediodía, por el horario. ¿Me claro. Nada. Ah, no era por mí, era por el horario. No, por el horario mío, que yo te puedo escuchar tranquila y bien. No, después, bueno. Y estoy en mi casa, ¿me sí, entiendes? No, ya está. Bueno, no. No, no te enojes, no te enojes porque vos sos un divino total. No, yo soy una mierda. Ay, te lo dije una rosarina, sí. Deja. Bueno, contame. No seas así. Bueno, cada vez que voy a Rosario te voy a ver allá. No, al, no, no, vení, vení. ¿A dónde estoy insoportable? Me dice que escucha a Fantino. ¿Qué querés, que me ponga contento? ¿Qué tendría que haber dicho, aunque lo escuche? No, no. Anita, habla ahora, te libero. Sí, basta. Fantino es compañero suyo. No, no importa que Fantino. No importa que Fantino. Esto está arriba, está un problema. Escuchame una cosa. Yo te digo esto. Yo te digo una cosa. Sí. Vos tendrías que haber dicho, no lo escucho a Fantino. Aunque lo escuches. Ay, bueno. Yo decía que bien. Me pasa por... La gente se viene conmigo. Babi, no, necesita no, mimos, señora. No, necesita mimos. Ya sé, yo necesita sé, mimos de bueno, la gente. Pero yo lo quiero... Anita, ya... lo que yo necesito, sí, lo pido yo. Hoy no tengo un buen día, Anita. Yo te veía bien, Babi. Bueno, te escucho, Lucía. Yo te escucho a vos porque a mí me has hecho pasar muchos buenos momentos y me has enseñado muchas cosas. Y ese es el gracias que me dan, escuchando a Fantino. No, es capaz que me decís que escuchás a Oro también. ¡No! Ah. No, a Oro no. Lo apago. Va. Pero no, pobre. Por lo menos tiene una neurona. No es malo, pero no me gusta. ¿Por qué? Realmente, no, no me gusta, no. ¿Por qué no te gusta? Es muy pagado de sí mismo, no me gusta. Sí, es un poco engrupido el negro, ¿viste cómo son los negros? Comen dos días seguidos. ¿Como todo ¿verdad? Negro? Sí, como todo pues... negro, sí. ¡Ay! No sé, no, ojo que mi padre también era morocho también. Sí, pero no negro. Una cosa es el morocho. ¡Ay! Porque Oro es bordó. No lo conozco ni. Es bordavino, porque no, no. Es ambo. No, es muy pagado de sí mismo. No sé qué me pasa, ¿viste? Bueno, pero a vos sí. Digo lo que digas, me... Y además se cree que es rubio él. Y como Menem. ¿Sabés a quién? ¿Sabés a quién dice que se parece? ¿A quién? A Sean Connery, al de James Bond. ¡Ay, por Dios! ¿Puede ser que yo a mi edad te escuché esa pelotudez? Pobre. No, es un buen hombre, pienso, porque lo quiere mucho, pero... ¿Vio una ¿quién lo quiere? No sé yo, la gente parece. Pero escúchame, si se divide la audiencia entre que lo odian y lo putean. No, yo la verdad que le dije un día, ay, por favor no cante más. ¿Y qué dijo? Y no me pusieron ahí el mensaje que mandé. No, porque se los cambia Lolo, le pone cantar Negrito a cantar. Claro, él pone todo Loli. Es el diario de Irigoyen, vive engañado. ¿Qué? Bueno, pues no importa. Bueno. Hay gente como Lombardi. Pero está hay, bien. Hay gente como Lani Hanglin que... Me gusta, no. me encanta. ¿Lani? Sí. Un poco sí. Sucio. Ay, no lo creo, por Dios, para sí. Nada lo creo. Entonces, no te creo, no seas malo, Babi. Se rasca, no le vas a decir cosas. Señora, no quiero decirle... Ay, ¿lo puedo decir? Sí, decíle. Se rasca el culo por dentro del jogging. Y no usa calzoncillos. No, qué malo, sabe. Qué malo, no te crees. Hay una silla que es para él, está toda hecha, tiene una gorra de lana, que ya parece mi hijo lo que tiene en el pelo. Mira, te digo la verdad que a mí me encanta, no te puedo decir. Sí, igual no hay radio con olor. No, vos me gustas más vos. Bueno, cuénteme, bueno, no, no, te quería decir, no, por lo que vos dijiste de que si es aburrido la cultura o mejor que pongan el ping pong como este, bueno, de la televisión, no quiero nombrar. Bueno, cuénteme. Y bueno, mucho más la cultura, mil veces. Vos aprendés muchísimas cosas. No es aburrida la cultura para nada. ¿Quién dice que es aburrida si uno aprende cada día, hasta el día de su muerte, una cosa nueva? ¿Y por qué entonces somos tan incultos? Y qué sé yo, viste, porque la gente, ¿sabes por qué? No se interesa. No, la gente no, nosotros, digamos. Nosotros, porque nosotros siempre colocamos... No, sí, bueno, sí. La decimos gente. La gente como que nosotros somos diferentes y somos parte de la gente, ¿no? Yo hacemos respeto ya. No, que no. Pensamos que somos los filósofos no, de la... No, por favor, ni me lo nombres. No, ¿por qué no? Pobre, que vuelva, pero que no diga... Porque si claro. Sos rico por la televisión, ¿no? Claro, bueno, pero viste, es muy pagado de sí mismo también. Otro más. ¿Por qué se agrandan, señor? ¿Por qué la gente? ¿Por qué se agrandan? No, viste, vos, vos tenés puro corazón, Babi. Mire, yo la verdad que soy tan bueno que no sé. No es que seas bueno, no sé si sos bueno, pero creo que sos una buena persona, sí, muy buena persona, no, pero no sos pagado de vos mismo, no. Sos muy humilde. Eso es verdad. Entonces, bueno, eso tiene mucho. Es increíble la plata que tengo y lo sencillo que soy. Vos sos muy sencillo. Bueno. Sí, yo creo que si fueras millonario darías mucho más a todo el mundo. Sí, es verdad, señora, seguramente que sí. Bueno, Babi, no. Yo pero ya mantengo 7 en casa, escúcheme. Yo tengo más boca que cara sucia para darle de comer. Ya escuché, mira, me parece que, no sé, yo no voy a ir porque yo trabajo, dice, me puse una pyme, yo sola, una pyme chiquita. Una pymita. Bueno, un beso. Bueno, hasta la luego. Cultura es mejor que otra cosa. Bueno, mi amor, un beso, hasta luego. No me digan que estoy de mal humor, ustedes me ponen de mal humor. Pues hacen todo mal. Si no estás de mal humor, déjate de la gente se cree todo. Pero es que yo hago así y sale uno y dice: ¿qué te pasa, forro? ¿Por qué no me casas nada? Contá eso. Y le sale la agresividad, así es verdad. Cuando yo jodo así, que me hago nervioso, sale mensaje de texto: ¿qué le pasa? Y si no quiere hacer trabajo, que se vaya a su casa. Está nervioso, pelotudo, forro. ¿Viste? Le sale el odio al resentido que está escuchando, está esperando, ¿viste? Porque, ¿sabes cómo es? Mira. Es como cena. Ganaba toda la carrera. El día que le pifó el cambio, dice: es un pelotudo manejando. ¿Te das cuenta? Chocó. Y así son estos cobardes que escriben por Facebook, que dicen: están esperando que yo joda con Anita o algo. Va a decir: andá, forro, ¿por qué la maltratás? Si no querés hacer programa, andate. A ver, Anita, léeme unos mensajes. A ver cómo pita la boluda. Uno que haya dicho eso. Sí. Cristina Reim, en el muro de Facebook, dice: hola, Babi. Hoy es viernes. Último día de la semana, sí, mañana es el último para mí, sí. Dice: espero que tengas muchos éxitos con tus presentaciones y no la maltrates tanto, Anita. Ya se pueden defender. Aunque sé que es de mentiritas, bueno. Me da mucha bronca, cariño a las dos. Bueno, y eso quería hablar, pero voy a hablar después de la noticia. Yo lo que hago con Anita, muchos maridos y muchos novios lo hacen con la novia. ¿Vos decís? Sí, Anita, a muchas mujeres se las tiene así. Hacer algo de comer, ¿qué hiciste de comer, che? ¿Qué hiciste? Apagame la tele. No limpiaste, que a ver. Pero acá... yo soy tu mujer. No, pero la gente dice, y a lo mejor las mujeres que dicen esto, o los tipos que dicen: no la mandaste sanita, a la novia dice: ¿qué haces, boluda? Llegaste tarde. De eso vamos a hablar, del maltrato a las mujeres, cuando volvemos a las noticias de mi querido amigo Sanabria, que ayer batió récords de Facebook. Con la remera rayada tuvo un éxito brutal. ¿A dónde está el otro? Ahí viene. Llegando. ¿Quién? Llegaste. ¿Quién? Carlos Andrés. No es. ¿Azuri? También. Viste que cura el cáncer también, ¿no? ¿En serio? Sí, todas las enfermedades. Y este pensé que se lo fumaba. La gente que defiende a Anita, Babi Espacio al 1011. Y la gente que dice que yo tengo razón, Babi Espacio al 1011. Igual. No hay maltrato. No, pero igual con decir, guay con decir que escuchan a Fantino en este programa. O a Oro. Está prohibido, porque digo, si esta gente escucha a Oro y a Fantino, ¿para qué mierda me escucha a mí? Porque son los dos polos. Yo soy la cultura, la persona. Claudio María Domínguez, qué fenómeno. Te quiero, Claudio. Todo el mundo me dice de la manija que le da el espectáculo mío de Rosario. Te quiero mucho, Claudio María Domínguez. Tiene buena leche ese pibe. Muy buena leche. Sí, no, porque no tiene nada que ver. Dice: escucha a Fantino y a vos también. ¿Qué tiene que ver? Fantino, pero... Y escuchas Gangling. No te pongas el No oso. Tienen que escuchar nada más que a mí. Necesitas amor. Sí. ¿Se te nota? ¿Viste? Sabía. Si quiere vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional, Paul Baker. Si el abuelo murió con la alianza puesta, Paul Baker te la compra. Avenida Alvear, 1585, Recoleta. Eso sí, el dedo no te lo pesa. 0810-122-2425. 0810-122-2425. No, porque si le ponés murió con la manita hacia apretada. Hola. No hay. Mira si le pesan los dedos a... Si quieren pueden llamar al programa de Gervasi, dame los teléfonos. Por favor. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje directo. A vos, Babi, te hace falta leer esto. Sí. Ahora, aumentar la autoestima. No, pero para, llamen a Gervasi, el programa de Gervasi lo hace, un programa privado, agarra el teléfono y charla con la gente, con el, ya está de nuevo como Mundo. Ya está con está Mundo. Como... Cuando estaba la otra chica, Carbonell, sí. Se había mejorado un poco el valero. Pero ahora siguen la paja brava con Mundo, ¿viste? Dándole a las viejas. Es verdad. ¿Viste que es verdad? Totalmente. Es verdad, es eso. Decíselo, Anita. Gervasi, estás muy paja para trabajar. No, eso no, están así, ¿no? Bueno. 4535-2700 y 4535-2710 para mandar un mensaje a Babi. La palabra. Babi, espacio del 11. Muchos mensajes están entrando, me gusta. Pero más me gusta hablar de lo que voy a hablar. La mujer objeto, la mujer sometida y la mujer golpeada. No siempre tiene que ser golpeada con la mano. Puede ser golpeada psíquicamente. Como decía la tía Piruca. Dice, yo estoy mal psíquicamente porque me hice el anal para operarme el pendi y llevé el anal de orina. Sí, sí. Sí. Bueno, psíquicamente... Y no necesariamente físicamente. Hay una encuesta que dice que el 80% y pico de las mujeres en la Argentina son psíquicamente golpeadas. Y vos fíjate qué casualidad, que las que son golpeadas psíquicamente son de las clases altas. Las mujeres de las clases más altas son las torturadas psíquicamente. Y llegan a un estado de estupidez, precisamente, porque uno cuando ve a las mujeres, yo no quiero ser discriminador, pero yo hoy veía una mujer caminando con el perro, digo, aunque se paran en dos patas y caminan igual que nosotros y van para atrás, para adelante, para los costados y miran y todo, digo, no son como los hombres, son de fisonomía similar, pero estructura completamente diferente y alma completamente diferente. Esta es una teoría que elaboré hoy. No tenemos nada que ver, porque mucha gente llegó a pensar, inclusive nuestra presidenta, que es igual el género, que el hombre y la mujer es igual. No, señora, no es igual. Somos dos géneros completamente distintos y dos seres completamente distintos. Así como existe el orangután, el chimpancé, que caminan en dos patas, son bípedos sin plumas, que se alimentan de frutos y de carne, igual que nosotros, y hasta emiten sonidos guturales que se parecen al idioma, así también la mujer es una subespecie de mono. No, pero en serio, se ríe la boluda. ¿Me equivoco, Gervasi, lo que digo? Gervasi, hoy te digo, se lo robó mal. Digo que la mujer es una subespecie de mono, que no tiene nada, no, en serio, aunque camina en dos patas y imita lo que hace el hombre, y hasta a veces hasta usa pantalones, sigue y repite lo que hace el hombre, ¿no? Y quiere y gesticula como el hombre y se mueve como el hombre, es un animal. La mujer no entra dentro, porque yo digo que Darwin tenía la teoría de la evolución, dice que el hombre es un mono evolucionado, entonces quiere decir que los monos hace 4.000 años hoy tendrían que ser todos seres humanos, ¿no? Entonces digo que no, así como hay monos que son subespecies de monos, hay la mujer es un mono, una especie de mono que se puede aparear con el hombre y que copia todas las actitudes, pero como el loro que habla y no repite pero no sabe lo que dice, repite cacofónicamente, el mono papá, llama al padre pero no sabe qué carajo dice, es un loro. La mujer hace lo mismo que el hombre, pero no sabe qué carajo dice. Habla todo, dialoga, pero no tiene idea. No es mala la teoría. No tiene idea de lo que dice. Entonces yo sé que con esto me voy a ganar el odio de muchas mujeres, pero también si ustedes razonan, se van a dar cuenta que no las quiero maltratar. Pero y además, fíjate, que... no te vas a evolucionar. Sentate y no vas a pasar a la vida. Que así como de golpe, es buena la teoría mía, así como de golpe... Hay muchas, el hombre envejece con forma de hombre, o sea, vos es un hombre que toda la vida fue gordo, envejece gordo, hombre, un señor gordo que envejece y muere, un señor flaco que envejece y muere, la mujer va cumpliendo una metamorfosis típica del animal, donde se transforma en un monstruo, Y además, Marquita, eso, me agarres el micrófono con los pies. Bueno, hola, voy a tener un telefonema. Hola. ¿Qué tal, dice Ignacio? ¿Qué tal, Ignacio? Me gustaría que la gente opine sobre esta teoría mía porque que la avale. Yo necesito avalar la teoría. Me hiciste acordar a mi viejo que dice que las mujeres no son otro género, son otra especie. Pero ahí está. ¿Ves? Vos te das cuenta, no es joda. No está preparado el llamado. Mucha gente lo está pensando. Incluso se está estudiando en la Universidad de Cambridge. Lo mismo es mi novia, ¿eh? La que no piensa lo mismo es mi novia. No, bueno, pero dejala, porque ellas siempre se van a sentir agredidas, porque durante miles y miles de años trataron en lo posible de parecerse al hombre. Y fíjate que hay una cosa que es destacable. Si no se viven depilando, se transforman en mono, porque le salen pelo en las patas, en las manos, en los brazos, en la barba, en las tetas. O sea, son monos. Lo que sucede es que el hombre se afeita, claro, y sale. En cuestión de pelo, nosotros somos más monos que ellos. Y además, vos sabés que vos vas a ser un cornudo, flaco. Vas a ser un cornudo. Hablá de mi novia, defendés a la mujer. Vos estás comprándote un mono y la llamás mujer, vos estás enamorado. Y ahí está. Ah, porque tiene esa capacidad. Pero es verdad que igual, es más peludo que nosotros. Pero nosotros somos hombres. A ver si me entendés. ¡Hola! Somos machos. Nosotros somos perfectos. ¿Quién fue a la luna? El día que en una nave. Tanto, porque el día que en una nave espacial. Tanto, llevaron una mina y se hicieron mierda en el aire. Bueno, eso es cultura también. ¿Viste que vos querías hablar de cultura? Sí, cultura. Háblame, querido, háblame. Porque a mí me interesa. Esto es una teoría que es válida y puede cambiar la historia de la humanidad. El día que nos descubramos que nuestra madre fue un animal y que nuestra mujer es un animal, ¿entendés? Vamos a vivir con animales y no vamos a ser tan agresivos. Babi, te vas a hacer marica, boludo. Muy bueno lo que dijiste. No, un aplauso, un aplauso. Y te explico por qué. Explícame por qué hay tanto puto. Y explícame por qué los hombres se hacen marica y van teniéndole cada vez más asco a las mujeres. No, ya no digo que no. No, explícamelo. Vos solo te metiste en el tema. Explícame por qué vienen contingentes de 3.000, 4.000, 7.000 putos en un barco y no vienen parejas, matrimonios. Bueno, pero no son... Vos te metiste, flaco. Vos te metiste en el tema, ¿viste? ¿Qué tiene de malo si me hago puto? Pero bueno, pero hay mucho mal, hombre... Hay despreciada la mujer. Hay una estadística de género. Anda con mujeres, es contradictorio. No, vos porque te has enamorado, estás caliente, yo te entiendo. A vos te llevan como al oso Fidel, ¿viste? Con una argolla en la nariz te llevan. Entonces, realmente estás loco con ella y vos ahora la ves como una diosa. Pero vos te vas a casar, ¿cómo se llama tu novia? Verón, boludo, Verón. Va a llegar un momento que esa mina va a roncar. Ronca. Se le va. Ya te la estás curtiendo. Va a roncar, se le va a caer la panza para todos lados. Mirá, yo te voy a contar, ¿vos tenés estría? No. ¿Tenés celulitis? No. ¿Viste? Ella tiene arañita, arañota, estría, celulitis, prolazo, menstruación, todo, nene. Todo. Pero lo mejor que nos puede pasar en la vida. No es... No digas eso, boludo. Es una raza lo de ustedes. Las arañitas. Es como el culo del mono. Que tiene las úlceras en el culo, el mono. ¿Vos te crees que nosotros no tenemos celulitis y no tiene arañitas? No, tenemos nada. Los hombres somos otra raza, Anita. Pero esto que la gente lo diga. Sí, querido. Había un chiste que decía... No, chiste no, que esto no es para chiste, esto es un estudio profundo. No, pero este es un chiste como con sentido. No, que decía que es imposible confiar en algo que sangra durante 4 días. Ah, sí, lo conozco, sí, chiste machista que no me gusta. Bueno, te escucho. Mirá, ¿sabés por qué llamaba? Porque un amigo escucha tu programa. Sí. Y yo quería hacer gala de que, bueno... Mandó saludos por el programa de Daddy, sí. A mi amigo. ¿A quién? Al Gordo Yuri. Bueno, muy bien, le mandamos saludos, querido. Vos no me escuchás a mí, ¿no? No. Bueno, el día que te avives, porque te veo que todavía te falta un golpe de horno, el día que te avives me vas a empezar a escuchar toda la noche y la vas a tener a tu novia como lo que... Hasta ahora venís siendo un dominado. ¿Y de qué trabajás? Y más o menos, no trabajo mucho. Bueno, el día que te empiece a apretar, viste, porque ahora está todo bien. El día que te empiece a apretar, que te sientas un sometido, ¿cuántos años tenés? 33. Ah, pero sos un viejo pelotudo. ¿Cómo estás de novio a los 33 años? Tenía más ambición. Sí, pero yo miré todo lo que hice de mi edad. ¿Qué, 33 años? 33 años, ¿cuándo vas a madurar? Yo también hice muchas cosas. ¿Eh? Yo también hice muchas ¿qué cosas. ¿Qué hiciste? Y, bueno, escribí varios libros. ¿Y te echaron de la biblioteca? Escuchame. Ponle con razón, no me escuchás a mí. ¿Me hubieras escuchado? Ya estabas de gerente en una empresa. No, no, escuché una cosa. Sí. ¿Viste que vos estabas hablando de cultura? Sí. Que cuando se estudia eso, es difícil definir lo que es cultura. ¿Por porque a veces Tinelli también es... No metas todo dentro de una... A Tinelli, siempre cuando sacan la incultura, son estilos. Vos confundís la cultura con el folclore. Que el Tinelli es folclore. El folclore también es cultura. ¿Eh? Muy difícil definir la cultura. No, muy difícil no, la definición de cultura. No, vos escuchaste el programa. Si no, ¿a quién escuchás vos? No, escucho, soy hincha estudiante, escucho los programas de estudiantes. Bueno, gracias. Bueno, saludos a Vero. Sí, hola. Hola. Sí. Sí, Babi. Sí. ¿Cómo te va, Angelito? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Habla Agustina de Villa Perrerón. Bueno, contame. Bueno, primero te voy a decir algo, que viva la cultura, por supuesto, y Tinelli no es cultura. Sí, Tinelli, eso no basta, déjenlo tranquilo, pobre Tinelli. Dejemos de pegarle a lo que triunfan, basta, no puede ser, ¿viste? Bueno, no puede ser, bueno, entonces discúlpame, pero sí. Bueno, entonces con respeto a Tinelli no me gusta, Tinelli. Bueno, no importa, le puede gustar o no, pero... tenemos nuestro gusto. Seguro. Decimos, ¿eh? ¿Vos escuchás a Fantino? No. ¿Ahora? Sexto también. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Ahora? Ay, yo te voy a decir, al negro oro es muy, lo conozco de radio, otra radio que trabajaba de noche, que sí, era cadete, claro, sí. Y bien mentado, mirá los años que lo escucha, yeah. Y el bocho que me hice después cuando lo vi casi más me muero. Es horrible, es el pulpo pobre. No, pobre, no, siempre sí. Lo digo pobre, con respeto porque yo linda tampoco. No, pero el negro es una cosa impresionante, sí. Ahora está gordo. Se la cree, no me gusta porque se la cree, no es como vos sos una lacera. Pero yo soy de pueblo, el negro está agrandado, ahora comió dos días seguidos. Hace mucho. Esto sabe cuando fue, ¿te acordás que le pusieron los dientes de plástico? Ay, bueno, cállate, y eso es todo, ¿qué son esos tics de tipo así que no sé? Hace así, y con la lapicera en la boca. No, pero dejate. Ay, tiene que tener un imitador. Dejate de joder, ¿quién lo va a imitar? Hay que imitar a los conocidos, ya estamos pero, acá, bueno, ya estamos pero, allá. ¿Sabes a quién admiro? ¿A quién? Admiro como tanto a vos, que son dos cosas, dos polos opuestos. ¿A quién? Pero tienen alguna cosa en común, a Chiche. A Chiche lo admiro. Sí, pero Chiche ya está grande, 82 años ya. No, pero lo admiro, eso no importa. Yo hablo como periodista. Es el minuto a minuto, no se sabe si el año que viene va a estar. Bueno, no, te escucho. Pero no lo limites. ¿Qué querés inventar un acuerdo? Que esa chica, esa locutora que tenés es maravillosa, de todas las que tuviste, maravillosa. Esta es una pendeja, Guargo ya cambió el culo cuatro veces. Esta es una negra. Pero viste que, no, dejalo hablar un poco. No, es que no, ¿sabés por qué? Por sindicato, no pueden hablar. No pueden hablar por sindicato. No. Un beso, hasta luego. No, por el gremio, vos no podés, por el gremio no podés. No, nada. Si no pasás a ser conductora, claro, temperatura y publicidad. No tenemos publicidad. No tenemos temperatura, bueno, lee ahí, no me joda. Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. A ver, vamos a ver qué podemos dar. Voy a necesitar un té. Bueno, me alegro. A ver, créditelo. Ya no nos venden más porque no tenemos más crédito, te aviso. No tenemos ni bar ni crédito, estamos listos. Ah, pero tenemos la máquina. ¿Tienen ganas de seguir escuchando a Gilbert Becón? No? Obvio. Bueno. Buena música. Bueno, a ver, déjame ver. ¿Qué vamos a poner? Becón. Pon el 13. A ver si está suar. Ay, como estoy de los pones. Porque antes de un estreno me pongo nervioso. No se olviden que yo voy a Rosario. Si no tienes nada que hacer, Gervasi, prepárate un mate cocido, ¿no? La gente que piensa que Anita es mejor, Babi, espacio al 10-11, hoy vota la gente. Y si quiere más a Anita que a Babi, Babi al 10-11 lo pone. Y si me quiere más, ay, a mí, Babi, si te quiere la gente te ama. Y si piensan que la teoría, señora, mía de la mujer, que es una subespecie animal del mono. Sí, somos animales, pero no monos. Sí. Somos animales. No, animales no. Somos, dice, soy animales. Una perra, ¿sabes lo que te falta? Va a ser perra. Perra. Son monas, monas son ustedes. Vestida de seda, qué mona queda. Poné 9, a ver si está Casela. Ay, Ángel, qué chistoso. Ay, hoy tengo una noche. Mañana vienen los números. Yo visitaba Moscú, me acompañaba Lenin, un hombre bello, el de Leguía, Lenin. Bueno, visitaba Moscú mientras nevaba sobre mí. Bajo un cielo gris me conducía Natalie. Ella hablaba sombríamente de la revolución de octubre. Yo la escuchaba. Prepárame el 204, el que va para José León Suárez, el que va para José Sepas. A ver, Anita, dime mensajes. El juez Ollarvide debe llenarnos de emoción. Esto postea en el muro de Facebook María Lucrecia Suárez. Gracias, doctor, porque usted cambió la historia. Y así de importante es para los que no conozcan el genocidio armenio. Muy bien. Digo, Dana, dice, gracias, Babi, por tus palabras respecto del genocidio armenio. Soy tercera generación de armenios en Argentina y el gesto de Ollarvide fue admirable. Muy bien. Mi abuelo de 84 años se emocionó hasta las lágrimas. Muy bien. María Lucrecia Suárez también te manda un beso y a todo el equipo. María Laura Pereira, Babi, muy bueno tu programa, todas las noches te escucho. José Martín Palomo, Babi, comenta algo de ese linchera que estaba en la estación San Isidro, que llamábamos el Patas Sucias, que era hincha fanático de Racing. Era mi papá. Y que a los chicos no enseñaba sobre la vida. Que a los chicos nos enseñaba sobre la era vida. Era papá. De la época de la jaula, la loca María y el boxeador. Sí, señor. Ese sí, que era un filósofo sin universidad. Ah, no sé, viste, qué sé yo. A veces uno tiende a decir que los filósofos, que los lingeras son y uno lo escucha y dice, qué bárbaro, se quedó callado el lingera. Es el silencio del que... No, se quedó dormido del pedo que tenía. O sea, tampoco creer que un lingera tiene una filosofía de vida. Tiene su filosofía de vida. Pero no siempre son tan acertados. Hay que ver qué le pasó en la vida. Nosotros, en San Isidro, por lo general, tendíamos a hacerle historias a los lingeros, ¿no? Viste que a los lingeros siempre se le hace, no sé si vos habrás tenido en Quiroga un lingera, siempre se le hace una historia que era médico, que era abogado, que, no sé, que era multimillonario y perdió todo en el 15. ¿Eh? ¿Te caí? ¿Se cayó sin vida? ¿Te caíste? No, pobre. Que venga la familia a buscar. Es que están todas rotas las sillas. No, ninguna silla está rota. Mentira. Ella está pesada. La cámara está todo tomado por las cámaras. Sí, deme algún mensaje, Anita. Deme algún mensaje. Claudio Leprón dice, déjame decirte, hola hermano, sos mi referente en la vida cotidiana. Ay, por favor, necesitaría gracias, Claudio. Apoyo con esto que dije de las mujeres, y de las mujeres también. A ver si tienen la amplitud de pensamiento. Si una vez pueden demostrar el grado de inteligencia y decir, Babi, tenés razón. Yo tampoco las ofendí. No, mi sobrino me dijo, tía, dejá de hablar, primero pensá antes de hablar. Viste, lo mismo que te digo yo, Anita, vos sí. ¿Sabés qué pasa? No tengo filtro. ¿No tenés filtro? Sí, bueno, pero tenés que tener filtro porque estás en radio. Sí, sí, ya lo sé. Déjame decirte, hola hermano, sos mi referente en la vida cotidiana. Te sigo desde los 12 años. Me enseñaste a pensar. Por favor, mandale un saludo a mi familia de Saladillo, Brisa, Valen y mi futura mujer, Dani. Muy bien, un beso grande a Brisa, Valen y Dani. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habla? Ignacio. ¿De dónde? De Feliciano. ¿De dónde? De Entre Ríos, perdón. Perdón, contame, sí. Sí. Bueno, No sé qué quiere que te cuente. Y no sé, para algo llamaste, ¿no? Sí. Por el tema de, bueno, de... ¿Estoy hablando con Radio Díaz? Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo estás? Quería tocarte el tema de la cultura. Tócamelo. Sí. Que lo estuviste tocando. Sí. Que es un tema que, bueno, mirá, por la cuarta edad que tengo yo, 19. ¿Cuántos eres? 19. Ah, no tan corta. Sí, bueno, pero igual para una persona de tu edad... Corta es 14, 15 es corta. Bueno, la cultura... Sí, vos sabés que, bueno, para mí la cultura en la actualidad, para nosotros los jóvenes... Sí, 21 o 3 tenía eso. Sí. ¿Verdad? Sí. La estamos perdiendo mucho, me parece. Sí. Y, bueno, pero también lo que pasa es que la perdemos por las personas grandes, porque sin las personas grandes a nosotros no nos enseñan, nosotros vamos en decadencia siempre, me parece. Pero la cultura no se enseña, se aprende. Bueno, que se aprende. Pero no, pero el aprender viene del aprender filosófico, aprendo de agarrar. El mundo, la vida del hombre, es como un gran bosque, donde están todos los árboles con los frutos afuera, pero está en mirar para arriba y saber agarrarlos. Y no siempre comer manzanas, sino probarlos todos. ¿Entendés? Esa es la cultura que el muchacho anterior decía que no se podía definir. Yo la defino como un gran bosque lleno de frutos, que no hay que comer uno, siempre uno, sino hay que probar un poco de cada uno y conocer todos los frutos, aunque sea un poco. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Pero que la estamos perdiendo. Yo creo que la cultura, cuando se tiene, no se pierde. Yo creo que no la estamos teniendo, que es muy distinto a perderla. No se pierde lo que no se tiene. Entonces, hay dos generaciones de incultos en Argentina que, ya se dieron cuenta que no necesitarían nunca más volver a usarla. Pero creo que la cultura, si la tenés, no la perdés nunca. Es como andar en bicicleta o nadar. El tipo que nada o anda en bicicleta nunca se olvida. Sí. Y a veces podés llegar a pedalear mal 50 metros, pero después le agarrás la mano y seguís. Y a nadar igual. Pero el que te dice que perdió la cultura es porque nunca la tuvo. Sí. Pero lo peor de todo en la Argentina es que no tienen cultura ni los que tienen que tenerla, porque están supuestamente en un nivel superior, y mucho menos los de abajo, pero se jactan de no tener cultura. Exactamente. Y además, lo que yo hablaba hoy, ¿y cómo es tu nombre, querido? Ignacio. Cuando yo veía el Bicentenario y toda esta parafernalia que se hizo para el Bicentenario, miraba el grado de incultura del pueblo. Sí, vos sabés que yo... Porque confunden folclore con cultura. Exactamente. Sí. Vos sabés que yo me podía observar hace poco, pues yo también te cuento, soy actor de teatro, por las dudas. Está bien. Me dedico al teatro. Y vos sabés que el otro día hubo un acto, bueno, por el Día de la Memoria, y vos sabés que hay personas que no respetan nuestro himno. Claro, no lo conocen. No lo conocen. Y bueno, muchas veces vas a un casamiento, vas a la iglesia, y hay muchos que no conocen el Padre Nuestro, y van a misa todos los... Pero van a misa, tan para hacerse ver que van a misa, que no se preocupan ni por memorizar el Padre Nuestro y no lo recuerdan. Y hay siempre una parte que es la nueva, según algunos, que nosotros, que perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y en la nueva, ¿qué dice Anita? Perdona nuestras deudas. Sí, es una cosa increíble. Y vos sabés, hay una cosa que está presente, que es una cosa hermosa. Sí. ¿Qué? Es algo hermoso. ¿Qué? La cultura, te digo, es algo hermoso que nunca... Pero lo que pasa es que se confunde, te repito, y no es malo hablar de esto a los chicos como vos, que se confunde la cultura con la universidad. Y la cultura, por ejemplo, es ponerte al lado del que está pescando, y cuando saca un pescado, decirle, ¿qué es? Bagre amarillo. Ah, mira vos. Saca otro y dice, ¿qué es? Bagre blanco. ¿Y este otro qué es? No, este es un moncholo. Entonces, cuando estás hablando, si no hay que confundir el moncholo con el bagre blanco ni con el bagre amarillo. Bueno, el bagre blanco viene de Santa Fe, y el bagre de mar que entra a desovar al río, y eso es la cultura, que no se aprende en los libros, observando. Y la gente perdió la capacidad de observar. Yo te podría asegurar que de 10 millones de personas que hay en la capital, debe haber 25 que miramos los capiteles de la Avenida de Mayo. Y si vos mirás, casi nadie le da bolido. Claro, y si vos mirás los capiteles de la Avenida de Mayo, hechos por los españoles, con un trabajo maravilloso de arquitectura, es mirar el cielo francés. o el cielo de Andalucía o el cielo de Rusia. Y sin embargo, nadie observa los capiteles. Es lo que yo hablaba ayer, que los programas son correlativos, que la gente mira para abajo, para adelante o para arriba. Viven en una burbuja actualmente. Exactamente. La cultura es mirar los capiteles, por ejemplo. Y la cultura es saber en qué lugar hay una chapa de bronce que dice acá se sentó Palacios. Esa es la cultura. No andar nombrando siempre a Cortázar, andar nombrando a... y oír para el Bicentenario a levantar las manos y a cantar con León Gieco. Eso es folclore. La cultura es otra cosa. Sí. Te mando un abrazo. Muy bien, uno para vos. Hablemos. 4535-2710. Babi, espacio 10011. Para llamarme y comunicar de mucha gente, infinidad de personas que están felicitando por mi teoría acerca de la mujer. Y hay uno que defiende a Anita y dice, Babi, no te olvides que tu madre era mujer de San Isidro Opus Dei. Sí, precisamente porque me acuerdo de mamá, es que tengo la teoría esa de las mujeres, y pone era con H, ¿no? Hola. Hola, Babi. Sí. Habla Mariano Rubén. Sí. Mira, estuve dos veces en la puerta de la radio, te di un DVD. Sí, me acuerdo. Sobre los muñecos. Sí, señor. ¿La llegaste a ver? No. Tratá de verla porque... No te sientas desanimado. No. Lo que pasa es que a mí las cosas, te lo expliqué cuando me lo dijiste. Me gusta verlo, ya llegará un momento en que yo tenga tiempo, ganas y predisposición. Bueno, no, porque si ves las cosas sin predisposición no te gustan. Sí, no te comento que tiene música de Pink Floyd. Ah, muy bien. El Dark Side of the Moon, el lado oscuro. Qué bueno que hayan hecho ese tema para la película. Sí, no, es una adaptación. Ah. Está bastante interesante. Bueno, contame. Por la música. Está bien. Bueno. Ah, era para eso. Bueno, un beso grande. Bueno. Hasta luego. Hola. Hola. Sí, sí. Habla Luis. Sí. Corriente. Sí. Entonces yo te mando un mensaje para contarte sobre mi mujer. Sí. Lo decía que si no se produce, parece un homo sapiens. Y si se produce, parece la Lovato. Ah, qué bueno que muy se bien, hace, ¿eh? Bien. Y es así. Anita, ¿cómo se entiende que un ser humano, para parecerse a un ser humano para ir a una fiesta, se tenga que pintar una cara? Yo no me pinto. No, bueno, ya lo veo. Pero, ¿cómo entendés que una mujer para una fiesta esté... maquillada. Tenga que ir maquillada, la peluquería... Uno se puede maquillar. El hombre se peina para el costado y se va a la fiesta con el saco, una camisa blanca y una corbata. La mujer necesita, para parecerse a un ser humano, para ir al lado del marido, 4 horas de trabajo. O sea, es lo mismo que agarres un mono y lo metas en lo de Giordano a las 3 de la tarde y lo saques a las 10 para una fiesta, también se parece una mujer. ¿Vos viste lo que son las viejas gordas petizas? Cuando las viejas esas que tienen los tacos doblados para adentro y la cartera que no la largan, que van a los casamientos, que se le hinchan los pies a los 10 minutos de llegar. Sí, sí. Bueno, ¿y qué es un ser humano eso? Bueno, pero eso es una señora que estoy escuchando el nombre de Corrientes. No, señor. Hola. Sí. Sí, entonces... No, y otra cosa que te decía... ¿La viste a tu mujer? ¿A tu mujer la viste durmiendo, lo que es? No, ni la quiero ver. Me duermo para... No, ahí está. El pobre hombre... ¿A qué le elegiste? No, callate la boca. Estoy conduciendo yo. Callate. Discúlpame. Y para vos también. Si no la tengo cortita... Si la tenés cortita vas a conseguir un monstruo de eso. Se cree el hombre de la casa, se piensa que manda, se piensa todo. Bueno, o sea que te casaste con un animal. Y sí. Hoy, si la vida te da la posibilidad de volver a nacer, ¿te volverías a casar con ella? No. La verdad es que te impresiona. Y sí. Impresiona bastante, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿cuántos años tenés? 28. ¡Ay! Mirá, ¿vos pensaste cuando sea vieja tu mujer? No, trato de no pensar en eso. Trato de pensar en mi trabajo y en mi hijo y ahí nomás. Tan fría, pero tan fulera, ¿eh? Es más o menos. ¿De dónde la sacaste? De la vía del tren. Bueno, te mando un abrazo, hasta luego. Igual, chao. Lo que este muchacho dice con sinceridad es lo que pensamos todos los hombres, realmente. ¿Cómo se entiende que un ser humano, dicen ustedes que son seres humanos, tenga que estar todo el tiempo en la pedicura, en la manicura, en la depiladora, en ponerse botox en los labios porque se le empieza a chupar la boca para adentro, el cambiarse los dientes, son un desastre. No, a mí me parece bárbaro arreglarlo. Ustedes se disfrazan de ser humano, la mujer se disfraza de ser humano, no son seres humanos, se disfrazan de ser humano, te digo en serio. Vos le pones a Robertito un par de lolas de goma y es una mujer. Vos fíjate, mirá, te voy a explicar una teoría más. No, no, déjame, no me interesa. Te voy a explicar algo más. Florencia Lavé, por ejemplo. Cualquier hombre se puede disfrazar de mujer linda. Fíjate vos. O sea, eso te demuestra que ustedes no son mujeres, que son animales. ¿Entendés? Yo voy a una fiesta disfrazado de Barney, me parezco a Barney. Voy disfrazado de mujer, me parezco a una mujer. Una mujer se disfraza de hombre y se nota. Es ridícula. En cambio, un hombre puede ser una mujer perfecta. ¿Te das cuenta que somos superiores? Un travesti es una mujer perfecta. Una mujer es un monstruo. Y la pistola se corta, ¿qué tiene? Si hasta tenemos la ventaja de cortarnos la pistola, si queremos. Y no podemos sacar un pedazo. Y mirá, sacándonos un pedazo, somos más mujer todavía. Y ustedes, sin ese pedazo, son un desastre. Por eso te digo, que las hormonas, que esto, que los calores, que están 3 días antes que le está por venir, que 5 días después que le vino, que le agarra la menopausia, que tiene los calores, que se descomponen, que tiemblan, que abren la ventana, que no pueden respirar, que le falta el aire, que están embarazadas, que se embarazaron, que le vinieron las hemorroides, que se le fueron, que tienen la fístula, que tienen la pérdida del meo. ¡Son un desastre! Tiene que andar llena de tampones, algodones, de carefree, tomar yogur para cagar. ¿Qué? El hombre no lo toma. ¿Te das cuenta? Que son animales. ¿De qué callada estás? No queda nada. Es así. No, ¿qué tiene que pensar? Si te mete una trompada. Son bien animales porque, ¿sabes una cosa, Anita? Pero que es poco femenina. Ustedes cagan y les cambia el carácter. Son una raza. ¿Cómo le va a cambiar el carácter a alguien cagando? Toman un yogur de ciruela y se levantan contentas. Son animales. O eso es de animal. Al perro le das un huesito y mueve la cola. A usted le das un yogur de ciruela y se levantan riéndose. Olvídate. Hola. Hola. Sí. Esto lo pongo en el teatro el sábado. Sí. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, estoy muy mal dándome cuenta que uno ha invertido cantidad de dinero en un orangután. Usted, es verdad lo que decís, aparte quiero argumentar en favor de tu teoría. Sí. Es lógico y claro que nos quieren imitar continuamente, pero se quedan en la imitación. No, pero además es el bicho más turro, porque te imitan todo menos para laburar. Es así, son peluqueras, pero peluqueras de barrio, los grandes coafer, los grandes estilistas, son varones. Exactamente. Los grandes pintores de la historia, Renoir, Van Gogh. Cocineros. Los grandes cocineros, quieren cocinar, pero son cocinas de 2x2, los grandes chefs, son hombres. Mire, todo lo han hecho los hombres. Han sido así los pintores, los que han hecho la historia, los que han hecho este mundo. Bueno. Y ellos no quieren imitar, se quedan a mitad de camino todo el tiempo. Es que no le da ni para imitar. Realmente es muy buena. Muchas gracias, ya va a salir el libro a fin de año, lo estoy escribiendo con Claudio María Domínguez. Bueno, te mando un beso, ¿eh? Bueno, un abrazo. Escúchame, tuvieron a Teresa de Calcuta que nunca llegó a ser papa. ¿Entendés? Fíjate. Tal cual, ¿eh? Son un mono tratando de imitarnos, ¿vale? Hoy murió la... ¿Quién era la hermana Bernarda? ¿La cocinera? ¿Murió hoy? Ay, bueno, que metan una película, venía los huevos del plato. No había nada que me deprima más que la hermana Bernarda cocinando. Bueno, pobre Bernarda, comió algo de lo que hizo. Bueno, te mando un beso. Un abrazo, ¿vale? Chao. Pobre Bernarda. ¿Qué era argentina la hermana Bernarda? ¿De dónde era? ¿De qué? Hija de alemán. ¿Y dónde cocinaba? La hermana Bernarda. debía ser grande entonces la cocina. Era una señora que Pobrecita. Estaba en un canal de televisión. Sí, me acuerdo. Mira cómo murió la hermanita Bernarda. Bueno, hermanos. Bueno, pero quedan los videos. Bueno, igual que no los pasen. Y si doña Petrona también la está pasando. Eso, sí, que no pasen por un... ¿No murió? ¡Vamos, Bernarda, carajo! Mentira, no murió. ¡Vamos, Bernarda! ¡Bernarda! ¡Bernarda! Al tercer día resucitó, Bernarda. Dice, vamos, Bernardo, amarle unos fideos. Claro, Dios le dijo, este no es tu momento. Creando, claro. Gracias a Dios, me pegué un susto, te juro, me había quedado sin aire. Creando imágenes, escuela de fotografía. Si vos querés hacer el curso de fotografía, ya todos los cupos se llenaron, abren una nueva escuela en Belgrano. Yo estoy yendo y estoy sacando unas fotos maravillosas. www.creandoimágenes.com.ar. Anotate ya, 1544-93-50-91. Si tenés tu hijo que no quiere estudiar, no quiere hacer nada, es un vago, un atorrante, un sinvergüenza, llévalo acá y que haga el curso y empiece a laburar en los casamientos como fotógrafo, te llenás de guita. 1544-93-50-91. Si un marido no quiere trabajar o no tiene laburo, dice, no tengo estudio, 1544-93-50-91, a sacar fotos y a laburar de esto. Es una nueva salida laboral que te ofrece el Ángel de la Medianoche. ¿Qué te iba a contar algo? Ah, que estoy en Rosario. Todos los rosarinos, mañana, se van mañana, así viajo sabiendo cuántos hay. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo, voz de Rosario, y reventamos Rosario. 0341-425-9285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. Todo Casilda y los lugares limítrofes. Después no me vuelvan a decir cuándo vení porque no voy más, ¿eh? 0346449082. Y además vos fíjate, si será una raza inferior, que cuando se hace teatro revista y todo son los capos cómicos y los culos muestran la mina. Están para mostrar nada más. ¿Qué te ponen en un circo? Sí, es verdad, somos sin cerebro. Pero, en un circo, ¿qué te ponen? Los monos para que la gente se ría. Sí. Y el domador y el tigre. En un teatro revista, ¿qué está? El domador, está el payaso y están las que muestran el culo que son para rellenar ahí, ¿viste? Es verdad. O no tienen ni que pensar, porque además, vos viste lo que son. No pueden hacer la boca con un vaso. Lo único que son es mostrar el culo, nada más. Es una raza. Orá. Y encima, operadas. Disfrazadas de mujer. Porque las mujeres en estado puro son horrendas. Tienen que maquillarse, hacerse la lola, levantarse el culo. Viven en el gimnasio. Están todo el día haciendo flexiones con la gamba, donde las llamaban por teléfono, pararon y se les cayó el culo. En dos minutos se les cae el culo. O sea, y además echándole la culpa a todo el mundo. Ah, no, yo tenía un cuerpo bárbaro. Lo que pasa es que después que quedé embarazada, parezco un tanque. Ah, no, yo después que me casé, empecé a engordar. Ah, no, y la madre te dice, ay, yo no sabía lo que era, un figurín. Lo que pasa es que ahora, mentira. No tienen fecha de vencimiento. Ustedes también. No, estás loca vos. Los tipos estamos perfectos. Perfectos. Podemos envejecer con panza, con cara, pero hombres, ustedes son monstruos. Hola. Hola. Hola. Fui con mi mujer el año pasado, fui con mi mujer a Mar del Plata. Se tiró en la playa, vinieron los de Greenpeace, la querían devolver al agua. Hola. ¿Quién habla? Así como te va a hacer de Santa. Sí. Sí, contame. No, no se puede sacar el llamado, así no puedo hablar. Sí, se sale mal. Sale mal, mejorenlo. Bueno, Anita, léeme mensajes. Babi, soy César de Lomas de Zamora y quería preguntarte cuándo vas a venir por acá. Respóndeme, por favor, o vas a estar en la calle Corrientes. No, mi amor, voy a estar en Lomas de Zamora como todos los años dentro de dos meses. En mayo, los primeros días de mayo, les cuento, arranca la gira y no para. Entonces ahí voy a estar haciendo todos los fines de semana dos o tres lugares, sí. Soy hija de escapados del genocidio armenio, Betty de Caballito. Ay, gracias. Qué lindo que me llamen armenios, muchas gracias. Y manden el saludo también al juez de Arvide, ya que me llaman, que él está escuchando y seguramente les va a agradecer los llamados a todos los armenios. Volvé a la tele cuando vas a estar por Capital Federal, sos un sabio. Bueno, está por ver, si se María sí, de Flores. Sí, hay que dejarte a vos el micrófono. Hola. No, a mí no. Hola, ¿querés que te deje? A mí déjeme otra cosa. No, sí. Hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho, te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, y espero que leas mi mensaje, pero no dijo. Bueno, alguien me quiere tanto, sí. Querido, la cultura se enseña y la risa de la televisión arruina. Bueno. Hugo de Chubut, sí, Babi, volví a la pantalla. Le tiemblan las patas a Chiche, dice. A Chiche lo destrozo. A Chiche me lo como de dos bocas. Yo no te lo comes a mí. Lo como de dos bocas. Sí. Viviana dice, ya sabes, los que te seguimos, vamos a querer verte en TV. Sí, a Chiche lo mato en TV. Lo mato, lo destrozo. Bueno, dice alguien que no firmó, que ya tiene su entrada para verte en Casilda y espera darte la mano. Un aplauso, muchas gracias. Hay uno, che, para Casilda, vamos. Sí. Claudia te dice que también vuelvas a la tele Y vení a San Nicolás, te quiere mucho. Este año vamos a estar en San Nicolás, mi amor. Qué lindo San Nicolás. Otra persona opina que lo más interesante de la tele hoy por hoy es el pronóstico del tiempo. Sí, sí, a veces le erran. Hola, Babi, volvé. Ni la pienses. Te banco en esa. Gracias. Nos vemos pronto en Rosario el sábado. Ya tengo la entrada, David, dice esto. Gracias, Vid, querida. Sábado 9 de abril estoy en Rosario. Mañana se me va todo Rosario y todo Casilda a sacar la entrada. En Rosario el sábado, en el Teatro Mateo Vos, 0341-425-9285. Y el domingo 10 en el Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. Voy a hacer dos bendiciones en el teatro. ¿Hola? ¿Babi? Sí. ¿Qué tal? Juan de San Juan te llama. ¿Qué haces, Juan de San Juan? Todo bien, todo tranqui. Una consulta. Me casé con Graciela Alfano y hoy tengo un fuentón de achura en la cama. ¿Cómo cambia esto? Que la naturaleza fue casi perfecta. Igualmente. Tendrían que haber nacido mudas las hijas de... Igualmente me quedo con un fuentón de achura y no con Graciela Alfano, la que hay que aguantarla. Por ahí también, ¿no? Seguro. Pero muda. Te mando un abrazo, digo, gracias. Hola. Gracias. Sí, en serio, ¿viste? Hay mujeres que parecen una parrillada. Hola. Hola. Sí. Babi, ¿cómo estás? Muy bien. Te llamo porque, bueno, hace rato estaban charlando un tema, pero bueno, ya me olvidé, pasó bastante tiempo. Estaba escuchando de un muchacho que estaba de novio. Sí. Que, bueno, vos le decías que tenía que madurar con 33 años. Claro. No, bueno, yo estoy de novio con una mujer divina también. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 25. ¿Y ella? Y ella tiene 34. Ojo. ¿Eh? Mirá que tiene fecha de vencimiento. No, esta viene sin fecha de vencimiento. Bueno, lo primero que tenés que mirar, sí, es cuando no hay más carefree y empieza a ver piedra pome. No. Ese es el momento de inflexión, cuando le agarra la menopausia y empiezan con los callos por todos lados, ¿sí? Que le salen durezas por todos lados, se depilan y le quedan canutos, van a la playa y le quedan en el medio de las piernas como un pitucón, ¿viste? Una mancha de... Pará un poquito, Anita, vení acá adentro, carajo, que anda paseando por afuera, vení adentro. Pero esa es una pelotuda. Anda paseando, va a hablar con Silvina. ¿Qué te crees que sos? Yo soy una mona. ¿Sabes lo que parecís acá adentro? Una vendedora de shopping. Viste, andás, te vas al local de al lado, te fumás un pucho. Tienes que estar acá adentro, sos la locutora. Vos. Primero, no fumo. No. Pero, a mí me llega a agarrar un infarto. Espera, no me conteste. Vos decís, si amo. Me llega a agarrar un infarto y me caigo muerto delante del micrófono. ¿Y quién sigue en el aire? Y si yo no tengo el PNT. Pero ¿qué PNT? Andás por ahí boludeando, estás mirando la pantalla, hablás con la otra gansa. Te quedas acá y no te mueves más hasta que yo no te diga. ¿Qué nos precisás? No, no te preciso. No es tu obligación. No precisás. Perdón, estoy hablando con alguien. Es necesario. Te escucho. Y sí. Somos un mal necesario. Y si no, ¿quién le limpia? Las mujeres, Bobby. Pero antes, uno las adiestraba para limpiar, para lavar, para cocinar. Ahora se sublevan y se creen que sirven para otras cosas. Esto es lo mismo que la aspiradora te empieza a decir que es una computadora. En serio te digo, viste, llegás un día y te dice la Yelmo, no, yo no aspiro más, yo no aspiro más, si esa es computadora, yo también soy computadora, así que enchufame a internet, no esperes que yo vuelva a aspirar nada más, yo acá no soy la aspiradora, ahora todo lo que se enchufa es computadora, viste, y si no, agarrá la computadora y sacá la basura con ella, a mí no me hables más. Bueno, te mando un abrazo gigante. Chao, querido. Un abrazo. Gracias. Alta Salud nos cuida a todos, menos a ellas. 0800-333-2582. Y yo aseguro mis bienes en la nueva. Con mis bienes asegurados en la nueva, duermo tranquilo. 4503-8001, la nueva. Lee ahí, por favor. Sos una persona de pensamientos muy amplios. Ahora, yo me di cuenta de este problema, que cuanto más hablo, más me redondea la cosa mía. Sí. Sos una persona de pensamientos muy amplios y de gran intelecto. Y encima cuando se ponen en pelotuda, que empiezan a hablar de autoayuda en radio, señora, ¿sabe qué tiene que hacer? Para las manchitas tiene que sacar laurel con vinagre y hacer... Mirá, ¿vos querés saber que el ser humano, la mujer no es un ser humano, es un animal? Pone utilísima satelital. Pone utilísima, y ahí te vas a dar cuenta el nivel de inferioridad de esos bichos. Yo me acuerdo un día, siempre lo cuento, había una pelotuda haciendo en Utilísima Satelital un marco de espejo con caracoles y espuma de poliuretano expandido. Y decía, ven señora, pone los caracoles así. Yo ya traje de mi casa uno hecho. Yo lo puse y el otro día mi marido se levantó y dijo, ay, ¿quién hizo esto? Un pelotudo igual que ella, de country. ¿Quién? Sí, dice, ¿cómo te crecieron los caracoles? Y era que el poliuretano se había expandido con el una, digo, no puede ser que también. Y yo pago cable para ver a esta pelotuda. Bueno, pero es interesante porque tenés después, en National Geographic, tenés la vida del oso, del mono, y ves que la mona rompe una nuez con una piedra, y decís, vos, increíble, la mona es mucho más inteligente que la pelotuda de Utilísima. La una gorda que hacía globología, y era la gorda y el puto le inflaba los globos. Hacía, dice, ven, pueden hacer dice, el arco del triunfo con globos para que cuando su marido llegue al día del cumpleaños, dice, tiene toda la entrada del barrio privado con globos, y los custodios, dice, usted mete el custodio adentro, infla el globo y le queda el custodio adentro, le hace el nudo. Son unas pelotudas infernales. Y después la gorda me llamó, si está escuchando, y dice, soy yo, la gorda. Divina la gorda. La que infla los globos. Sí, tiene una máquina para los globos. Sí, vale. La pone entre dos maderas y dice, ven la máquina, la vendo yo, y sale abajo el número. Si quiere la máquina, llame al 155, la gorda hace. Lo tiene el marido jubilado, con la sierra haciendo la máquina de los globos. Y se miran entre las amigas. No, y ya, no, y vas a un country y ve globo hasta en el inodoro, ¿viste? El arco del triunfo por todos lados. Sí, decir que la... Globología. Decir que en los barrios privados los rompen con los cuernos, pero si no... Hola. Ah, cortaron todo. Bueno, a ver, Anita. Ya nos vamos, con razón. Sí. Te quiero mucho, la mona chita, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Muchas gracias, mona. Qué buena onda. Vos fíjate que en Tarzán fue más famosa la mona que Jane. Sí, dale. Dice, sos una gran persona de pensamientos muy amplios y de gran intelecto. Te aprecio mucho sin conocerte. Gracias por todo lo que nos das. Además, vos fíjate, El Guerrero Solitario y Toro, Batman y Robin, todos con el... Pero déjame terminar. El avispón verde y Cato, todos tienen un tipo al lado, son superhéroes, ¿no? ¿Y Penélope Cruz? Pará, ¿qué Penélope Cruz, boludo? ¿Penélope Cruz quién es? La actriz. No, la Leoncito loco. Pero esa boluda es un dibujito, boluda. Estoy hablando en serio. Entonces, el Guerrero Solitario y Toro. La mujer. No, pará, no, pero no, eso no hables, boludo, no te metas con boludo, estoy hablando en serio. Superhéroe. Todo tiene un ayudante hombre, ¿eh? Todo tiene un ayudante hombre, te va bárbaro. Bonnie and Clyde lo mataron a los dos. Por la mina. Por la mina. Dillinger, un famoso mafioso norteamericano, la mina lo entrega al FBI cuando sale del... Son un desastre, son una porquería. Cada ¿y Gatúbela? ¿Qué? Gatúbela, la Mujer Maravilla. Perdón, Gatúbela. Los Ángeles de Charlie. Perdón. Hola. ¿Y quién eran Gatúbela? Que competían con los... Estos que hacían las motos con, ¿querés algo con más, Chip. Perdóname. Hola. ¿Querés algo más pelotudo que la Mujer Maravilla? La Mujer Biómica. ¿Querés algo más pelotudo que la Mujer? Y si las mujeres ahora son todas biónicas, tienen las tetas de goma, el culo de goma, el lazo hecho, son... Si son las... Los gemelos fantásticos. Escucha, estos son los gemelos fantásticos. Lo pasás por una vela y se derriten. Dejate de joder, Anita, no hables más boludeces. Me tenés algo. Aguante, voy a poner Mujer Maravilla. Me lo voy a poner a salvo de locutor a partir de mañana. Poné música que nos vamos. No, ay, la despedida no, no, un tema musical. No te enojes. Ay, no te enojes. When you're down. ¿Cuántos mensajes tuvimos de texto, Silvina? ¿No ves que? Si hubiera sido un hombre, me contesta. Babi, espacio al 10-11. Tienen dos minutos para decir si tengo razón o no. Babi, espacio al 10-11. Y la gente opina, viejo. Si tiene razón Babi o no tiene razón Babi. Di las teorías. Una hora y media hablando del desarrollo total de mi teoría. Babi, espacio al 10-11. Bomba de mensaje. Todo lo que tiene un celular en la mano... me dicen si tengo razón o no. Muy bueno ese tema, me encanta. Chicos, nos despedimos, hasta mañana. Todo Rosario y todo Casilda, mañana saca la entradita, que a la noche quiero venir con la novedad que no hay más localidades. Gracias por todo. Vamos con un aplauso y el tema de despedida. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó, y te empezás a preguntar si soy, si fui, si soy, si quiero ser o no. Te encontras en la intimidad el gusto de la libertad. De la pantalla salgo yo, que soy el ángel. Yo sé que vamos a pelear, también nos vamos a contar las cosas que jamás imaginamos. Desde tu ombligo bajaré para encontrarnos tú y yo en la quietud de ser 100,000 y estar tan solo. Porque naciste para mí y soy tu ángel. Hasta mañana, muchachos.